Horacio, ¿tú sabes lo que significa exceso? Quizás es una pregunta que nos va a ayudar para comentar hoy día algunas cositas en este sentido. Bueno, está con ustedes Raúl Medina. Te voy a dejar un tiempo para que lo medites y me respondas, si es que puedes, si no, Primero, no importa. si me permite, primero voy a saludar. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y un cariñoso abrazo también. Exceso. Exceso. Bueno, Bueno, mira, si uno exceso es algo. asocia algunos Sí. ejemplos, por ejemplo, Pero perdón que déjame diga por contestar, ejemplos, el ya ejemplo por está, ejemplo. adelante nomás. Bien. Exceso es algo que está de más. Ajá. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros comemos una cantidad de alimento y después seguimos comiendo, bueno, esa cantidad que comemos de más, eso es exceso. Cuando deberíamos pesar 70 kilos y pesamos 80, ahí tenemos 10 kilos de exceso. No sé si le Claro, ayuda a entender me más o ayuda menos, ¿no? ¿Sí? bastante, fíjate, Ya. bien interesante. Qué bueno. También el exceso de velocidad, también no sé si lo has También, escuchado. claro, Significa debería que, marchar a cierta velocidad y marcha más de eso o es sea, exceso de velocidad. estamos Se hablando de excede. que exceso podría decirse que es el elemento que no nos sirve, no nos ayuda y que está fuera de los límites que nosotros debemos andar, porque está excedido de peso, dice el médico, tiene que bajar, sacarse eso porque no le está haciendo bien. Exceso de velocidad, usted está corriendo un peligro porque la ley le está diciendo que vaya a 100 y usted va a 120. Cuidado con esos 20, si lo pilla un policía, está infringiendo una ley, un dictamen de Dios. Exactamente. Y mira, nuestro peligro no radica en la escasez, sino en la abundancia. Porque estamos hablando de la temática, de lo que significa ser una persona íntegra. Y aquí tú entras en un problema porque no eres íntegro cuando estás haciendo cosas que exceden lo que tienes que hacer, sea en la alimentación, sea en la conversación, sea en el mirar. No sé si tú te has dado cuenta que las películas en la televisión normalmente, o sea, la película dura entre 1 hora y 1 hora y media y algo más a veces, Ya. y tú tienes que verla toda. Depende. Si te gustó o no, Depende. pero ¿Por depende. qué tengo que No, verla toda? pero si quieres ver una película, vas a sentarte 1 hora y media Ah, a mirarla. ya. Tú estás excediendo el límite de lo. No te vas a levantar porque no vas a perder la idea, qué sé yo, que viene ahora. Entonces, por eso digo, el peligro no radica en la escasez, sino en la abundancia. Cuando tienes mucho, tú te puedes exceder. Tú hablaste de la comida. El consejo que dan algunas personas es que uno debería levantarse con deseos de seguir comiendo. Pero a veces nos Tan levantamos rico que. con deseos de ¿Cómo no. voy a dejar eso en el plato? No, bueno, a mí me enseñaron que no debía dejar nunca nada en el plato, ¿eh? Sí, a mí también. Pero, y lo hago así. Pero El busco que asunto es no sea, repetirse, que no entonces. sea, que es tan bueno, uno se Claro. repite y a veces algunos elementos que no son los más recomendables, uno los hace realmente y los busca en exceso. Pero ese es nuestro problema, el exceso. Y hacia allá estamos apuntando porque nuestra temática en el Sí. trimestre es la salud y, ¿no es cierto? Y la integridad, en este caso, Fíjate que puntual ahora. hoy día especialmente, como que en la sociedad se da mucho esto, ¿no? De irse todo a los excesos. Todo está, hay que disfrutar al máximo. Y esto, desgraciadamente, también se relaciona con la complacencia perjudicial y degradante. Hay quienes se exceden en todo orden de cosas. Entonces, hay que gozar de la vida, se dice. Pero ese gozar de la vida es llevar al máximo, ir a todo lo que me puedo imaginar, yo puedo disfrutarlo, así entre comillas. Y bueno, ¿quién puede decirme lo contrario? Total, es mi vida. Claro. Eso lo he escuchado bastante yo a menudo. ¿Qué se meten en mi vida? Si, total. Y otra expresión de algo, hay que morirse. No, no, También. no, yo creo que estas son cosas que no corresponden a un cristiano. Todo esto parte en el hogar, ¿sabes? Porque es allí donde uno recibe la enseñanza de los padres, los principios, los valores. Es importantísimo. Si en el hogar a uno lo enseñan de una forma, es difícil cambiar después. Tiene que hacer mucho esfuerzo, tiene que haber, por mucho que la señora trate de cambiarlo, uno siempre queda con algo que, con alguna cosa que trae del hogar. La verdad, Horacio, que nosotros traemos muchas cositas que son malitas, hemos aprendido, y no vamos a culpar a nuestra familia, a nuestro entorno, pero traemos algunas cosas. Ahora, perdón, usando lo mismo que tú dices, esas cositas malitas, si nosotros las practicamos en la casa, debemos recordar que nuestros hijos las están copiando, y seguirán con esas cositas malitas. Mira, por eso que el consejo en realidad es que nosotros luchemos aférreamente con todos estos hábitos, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, porque la verdad es que deben ser educados de acuerdo a las leyes de la vida y la salud. No es algo fácil. Si a ti te dice el médico, mire usted en este momento si quiere mejorarse, yo le puedo dar un remedio, una pastilla, no sé, que es lo más común, pero va a tener que cambiar algunos hábitos de vida. Por ejemplo, va a tener que dejar de consumir tal alimento. Algunas personas llegan a ese límite en que el médico le dice, mire, de aquí en adelante usted no puede probar la sal. Claro. Entonces, de hecho, la sal le da el sabor a las cosas. Sí. Y entonces sufren. Entonces, antes de llegar a ese estado de sufrimiento, ¿por qué antes ya no comenzar tratar de hacer algo? Hacer algo por la vida, porque es por su vida. Por su vida. Entonces, la persona íntegra, y aquí quiero asociar a lo que estamos conversando, la persona íntegra hace caso a estas observaciones de un médico. ¿Por qué no hacer caso a las observaciones de Dios, que es el que nos creó, que sabe cómo funcionamos, cómo andamos, cuál es lo mejor para que nuestro cuerpo funcione bien? Tú dijiste en un momento que a veces tratamos de solucionar nuestro problema o continuar con nuestros gustos mediante pastillas. Ajá. Y ¿saben? Recuerdo una propaganda de un producto que decía que si nos había caído algo mal al estómago, podíamos tomar cierto producto para seguir disfrutando de la comida, comida y de la bebida. Entonces ya, tomo eso y continúo. Pero resulta que esa no es la solución del problema. Ahora, eso es lo que se busca. Yo quiero seguir disfrutando. Y eso me hace recordar también lo que ocurría con los romanos. ¿Recuerda cuando tenían las bacanales esas? Ajá. Que comían y tenían el placer y después iban a un lugar, se metían los dedos a la boca, vomitaban lo que habían comido para seguir comiendo. Entonces, eso ya me habla de esos excesos de esas personas que solamente piensan en el placer, experimentar placer como sea. Pero eso lo lleva a una vida que finalmente es triste y dolorosa. Mira, hay un libro llamado La Educación. Esta frase está también en nuestra guía de estudio. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. ¿Cuánto podríamos conversar de esta frase? Bueno, creo que esa es la mayor necesidad de nuestro mundo hoy. La mayor necesidad. Y eso, qué lindo sería que se pudiera decir de cada uno de nosotros. Que nosotros somos esos hombres que no se compren ni se vendan. Yo recuerdo un incidente, lo cuentan a manera de gracia en realidad, pero estaban entrevistando a una persona para que ocupara un puesto. ¿Ya? Entonces la pregunta era tan simple, ¿cuántos son 2 más 2? Bueno, uno dijo 4, para afuera, que entre el otro, y el otro dio una respuesta, pero el tercero llegó, le hacen la pregunta y él dice, ¿cuánto quiere que sea? 2 más 2, ¿cuánto quiere usted que sea? Y ese fue contratado. Parece medio interesante este asunto, porque hombres que no se vendan ni se compren. O sea, 2 más 2 nunca son 4, depende de lo que usted claro, quiera. Usted quiere claro. que sean 5, yo lo hago que sean 5. Quiere que sean 3, serán 3. Entonces una reflexión que uno puede hacerse en este sentido, quizás algunos comerciantes, ¿cómo estoy entregando el producto a mis clientes? ¿Cómo está la pesa? Una vez me encontré una cosa muy graciosa en un lugar, visitando una ciudad de Estados Unidos, había un cuadro en que la persona estaba comprando un producto. Entonces vas al otro lado del mostrador, estaba el vendedor y acá estaba la cliente y al medio estaba la balanza. Y mientras él colocaba el producto, la señora que estaba comprando con el dedito subía la balanza. Y él le estaba poniendo por el otro lado. Claro, y por el otro lado el hombre de la... estaba bajándolo. Claro. ¿Entiendes? Estas cosas se dan, por eso que es bueno pensar en esta frase, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esas cositas pequeñas son las que hacen una diferencia en nuestro carácter, en nuestra vida. Debemos cuidarnos. Queremos invitarlos ahora para que esté con nosotros en el repaso de este estudio, de esta conversación, esta noche a las 9 de la noche y el sábado a las 7:30 de la mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Y recuerden, de aquí al resumen, habrán situaciones en que su integridad será probada. Tómese de la mano del Señor y salga adelante. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.